perdón, aunque a veces te llore, te juro, te inventé que nunca más. No te pido que calles para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios dirá, ya no te pido ver. Es imposible mirar al pasado y dejarte pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. Sé bien que esa noche yo hice mal. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen de perdí yo solo. ¿Qué es esta historia? Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen de perdí yo solo. ¿Qué es esta historia? Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos